estallido. Se viene el estallido. De mi garganta, de este gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi garganta, de este gobierno también. Esto no es una dictadura. ¿Qué?